fobia. Cuando acabamos dijo que me quedé en su memoria. Era pa' un día y se quedó. Era pa' un día y se quedó. Era pa' un día y se quedó. Era pa' un día y se quedó. Señal que gané. La nota le vaya, yo me noté. Los tres VIP de sus amigas, yo pagué. Le dije que guíe el Porsche porque en la combi nunca falla. Diablo, que culo más cabrón tiene la galla. Yo no me sé su nombre, Sofía o Natalia. Me gusta porque tiene un corte que es de Italia. Puse la boba de papi, dos fotos pa' la historia. Siempre está duro y se parece a Longoria. Que solo una aventura, que el amor le tiene fobia. Cuando acabamos dijo que me quedé en su memoria. Era pa' un día y se quedó. Del fin de semana, gracias por hacernos líderes, por estar aquí detrás de la número uno del país, los 40. Qué honor estar contigo una semana más, la que nos va a llevar hasta las 2, la 1 en Canarias y veremos quién está en todo lo alto de la lista. Ahora, como es habitual, vamos a repasar qué ocurrió aquí hace 7 días con el equipo de la radio musical líder del fin de semana, del 40 en 1 de la mano de Coca-Cola. Más fuerte de la semana pasada. ¿Qué pasaría si estuviera? Raúl Alejandro y Bad Bunny consiguieron ser la entrada más fuerte con ¿Qué pasaría? Al puesto número 24. Como antes yo te lo metí, a tu amiga se fuera porque te está quedando, algo te está faltando. La subida más fuerte de la semana pasada. 10 puestos arriba del 21 al 11, Gracie Abrams, That's So True. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Y arriba del todo. Del 40 al 1. El top 5 de la semana pasada. 5. Dani Martín. El último día de nuestras vidas. 4. Puesto número 4 para Miles Smith y Stargazing. Love me too. Mike Towers y Benny Blanco, Degenere.